partir del derrame que se produce en la mina Veladero, en el departamento de Iglesia, que queda distante en nuestra ciudad de Jáchal, a unos 180 kilómetros al noroeste. Bueno, iniciamos esto de convocarnos, ¿no?, nuevamente en asamblea, porque esta asamblea data de unos 13 años atrás, que se formó por primera vez y, bueno, a lo largo de los años ha tenido varias intervenciones y trabajos al respecto en contra de la mega minería del oro que se está aplicando como una política de Estado por estos lugares. Bueno, a partir de eso, en un primer momento se presentó un recurso de amparo, el cual ya tiene un fallo del juez Orija de acá de Hacha, bueno, que determinó que sí, bueno, efectivamente había habido un derrame de agua cianurada. Imputa a 9 empleados de la Barrick, les pone una multa de 100.000 pesos. El gobierno además pone una multa de 146 millones de pesos a la empresa, pero jamás en ese fallo habla de los verdaderos responsables de estos problemas, que son el ex gobernador Gioja, el ex titular de minería, el señor Felipe Saavedra, y el ex titular de hidráulica, el señor Millón. Bueno, nosotros lamentablemente como que nada podemos hacer en esa causa de Jáchal, pero sí somos querellantes como asamblea en la causa que lleva adelante el juez federal en Comodoro Py, el juez Castillo. Sí, Silvina, justamente sí. Sobre eso te quería consultar, porque este juez ordenó que se arme una comisión para investigar, una comisión de expertos para analizar en qué condiciones funciona la mina, en este caso la de Barrick Gold en Jáchal. ¿Estará integrada por quiénes esta comisión? Bueno, esa comisión va a tener integrantes de la asamblea, ¿sí? Y también peritos sugeridos por la asamblea, ¿no? Ese es un que se va a llevar adelante en conjunto con otras personas que van a integrar esa comisión, que yo desconozco, digamos, tampoco la asamblea ha definido todavía quiénes son los integrantes que van a ser partícipes, ¿no?, de ese peritaje, porque esto es algo muy reciente, ¿no? Esto nosotros recién lo estamos conociendo junto con ustedes. Bien, y en este caso sabemos que en el último tiempo se descubrieron derrames previos a los más conocidos o al más famoso. Digo, ¿cómo actúa la asamblea? ¿Cómo se organiza? No solo para investigar, para formar esta comisión, para sugerir expertos, sino también a la hora de la organización en Jáchal y en los pueblos de los alrededores. Sí, nosotros extraoficialmente somos conocedores de muchos derrames, no solamente de esos 3 que han habido. Y obviamente esto sale a la luz gracias a que el pueblo movilizado de Jáchal Iglesia toma cartas en este asunto y bueno, ejerce sus derechos, ¿no?, a la información y a la investigación también. De este hecho. A partir de este último derrame que sucede el 13 de septiembre de 2015, se hace toda la investigación y ahí es cuando en esa investigación los peritos encuentran documentación en donde estos 3 derrames de los que vos haces referencia. Lamentablemente nosotros en esa época no tuvimos las herramientas como para actuar. No logramos que adquiriera la importancia como para que se iniciara no la investigación. Esta vez, por suerte, no lo pudieron ocultar, eso gracias también a la conciencia, ¿no?, de una persona que estaba en Veladero, que sabía de este derrame, que alertó a su familia y que la familia con mucha generosidad decidió compartirlo con el resto de la población para que todos tomáramos recaudos, ¿no? Porque obviamente un derrame de esa naturaleza se supone, ¿no?, que puede llegar, es probable que produzca una alteración en el medio ambiente y también en la salud de las personas. Silvina, tenemos entendido que la UAC, esta Unión de Asambleas Ciudadanas que se junta y que tiene la problemática del medio ambiente como una de sus premisas, se juntaba justamente en San Juan, hasta creo que si no fue el fin de semana pasado, fue el fin de semana anterior. ¿Esto fue así? Sí, fue así, se realizó ahora durante Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir que terminamos con la UAC el día domingo a la tarde. Efectivamente, se llevó a cabo la 26ª edición de la UAC, de la cual Hachal fue la sede, sí. Este evento ha tenido mucha importancia para nosotros desde el punto en que, bueno, compañeros de distintas asambleas del país, tanto nacionales, también han venido internacionales, vinieron 10 integrantes de una asamblea de Chile, 4 integrantes de una asamblea de Uruguay y las demás del resto de nuestro país, como de Neuquén, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Tres Ríos, La Rioja, las asambleas también de Capital participaron. La verdad que ha tenido una importancia para nosotros desde el intercambio de información y bastante importante y muy, muy solidarios ellos con el problema que tiene Hachal ahora, porque bueno, lamentablemente somos el único lugar donde hay mega minería a cielo abierto con utilización de cianuro y la explotación del oro, en donde un derrame comprobado, ¿no? Silvina, te pregunto, ¿no?, porque todo esto que hablamos, y habitualmente uno imagina que los gobernantes que se ponen ahí para representar al pueblo juegan algún papel y van en beneficio del resto de la población. ¿Qué papel está jugando el gobierno de San Juan con las mineras en todo esto que se está hablando? Porque recuerdo que el año pasado hubo un problema acerca de incluso un informe que presentó la Universidad Nacional de Cuyo acerca de los derrames y la importancia que habían tenido y la problemática que se disparaba a partir de esto, porque ha habido evidentemente intentos de guardar y no hacer visible ciertos derrames, se han comprobado y se han hecho visibles otros. ¿Qué papel juega el gobierno con las mineras? Sí, bueno, el gobierno desde hace muchos años, ¿no?, en este último tiempo, es funcional a las empresas mineras que trabajan en esta cuestión. Acá en los gobiernos que han precedido y el actual del gobernador Uñac ahora, tienen a la minería como una política de Estado aplicable a nuestra provincia. Y a partir del derrame que se produce en septiembre, era una época de elecciones, no sé si estábamos en octubre para elegir, nosotros los hachalleros no tuvimos gobernador hasta el 19 de marzo, ahora último, que por primera vez un gobernador viene después del derrame a dar la cara, ¿no? Claro. Los 3 meses hasta diciembre que estuvo Gioja, ni siquiera vino a hacer campaña, vino a dar la cara, a darnos una explicación como corresponde, tampoco lo hizo el actual gobernador. Nosotros ahora el 5 de abril tenemos una reunión, acordamos una reunión con el gobernador que va a venir, pero bueno, siempre sabiendo la premisa del gobierno es aplicar la megaminería. De hecho, hace 15, 20 días atrás, el gobernador junto con diputados y otra comitiva estuvieron por Canadá ofreciendo 6 proyectos mineros para el territorio sanjuanino, que también nos involucra. No hay ninguna intención de atender esta cuestión de que, siguen sosteniendo que la megaminería es sustentable, es responsable, eso está demostrado con este derrame y con los otros que precedieron, y lo siguen sosteniendo funcionales a la empresa, pero también bajo leyes, 20 leyes vergonzosas que avalan o permiten la megaminería en nuestro territorio, de las cuales se encargó en la década de los 90 como diputado nacional el ex gobernador Gioja, que después fue senador, que las promulgó, las sancionó y demás, ¿no? Este trabajo estratégico que ha realizado el ex gobernador Gioja, hoy por hoy nos tienen trampados en esto e intentan legitimarlo a través del hecho de que siguen ganando las elecciones, ¿no? No atienden ni las necesidades ni las opiniones del pueblo. El pueblo no quiere mega minería, no quiere este extractivismo. Nosotros por estos lugares, en el Valle de Tulum, somos reconocidos a nivel mundial por ser una provincia productora, por ejemplo, de uvas y buenos vinos. Nuestro territorio, particularmente Jáchal, se ha caracterizado por sostenerse y sustentarse históricamente hasta la actualidad de la agricultura, la pequeña ganadería, el turismo, la artesanía, y es de lo que queremos seguir viviendo. Nosotros estamos convencidos de que esto lo único que ha hecho es provocar un conflicto en la sociedad. Nos ha quitado la paz diaria, y además no nos están permitiendo continuar con esas actividades que yo te mencionaba, porque no están aplicando políticas que ayuden a crecer, a que crezcan esas actividades para cerrarte todas las puertas y vos creas que la megaminería es tu única salida. Nosotros somos un pueblo históricamente muy importante desde la economía regional, con trigales, molinos en otras épocas, que después, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, ha ido cambiando y somos productores de cebolla, de ajos, de tomates y un montón de otros productos que podría mencionarte. Y ahora, hoy por hoy, se ven también afectados esos productos por este derrame que está comprobado que hay contaminados 5 ríos, que son los que integran el río Jáchal, y bueno, estamos en esta situación, sí. Silvina, te quería preguntar por qué pasa con el tema del agua potable ahí en el pueblo de Jáchal, teniendo en cuenta que es una provincia árida y también teniendo en cuenta que la minera gasta más de 110 litros de agua por segundo. Sí, bueno, en ese sentido quiero comentarte que desde hace unos 7 años la ciudad de Jáchal, que tiene más o menos 10.000 habitantes en el centro y 12.000 distribuidos en los distritos, en el centro de Jáchal se abastece de un pozo que queda un poco al norte de nuestra ciudad. Pero bueno, que está siendo un agua subterránea que viene de la cordillera con un poco mejor de calidad, ¿no? Pero los distritos extraen agua de los pozos, de los ríos subterráneos de acá, del centro de Jáchal. Entonces, es lo que en los últimos análisis se ha determinado que tienen altos valores de algunos metales pesados, por cuanto el agua no es apta para consumo humano según el Código Alimentario Argentino. Esas poblaciones que están afectadas son 3, que una es Mogna, que estará a unos 70 kilómetros de nuestro lugar, hacia el sur, digamos, y acá en las cercanías, a unos 7 kilómetros, Tambería, y Bellavista, que está a 3 kilómetros nada más. Silvina, te agradecemos estas palabras acá con Radionauta FM en la ciudad de La Plata. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, yo agradecerles a ustedes el espacio, poder hacer conocer nuestra problemática, esto que vos decías al principio, de que en estos lugares tan lejanos se están produciendo estas cuestiones, pero yo quiero decirte algo. El agua atraviesa todo el país. El agua que discurre a través del país hasta llegar al océano nace en la cordillera y lo que nosotros vemos es que cuiden nuestro tanque natural del agua, que no le pongan más bombas químicas, porque esto que nos afecta hoy a nosotros puede afectarle a otras provincias también. Esto es una cuestión nacional, en este momento estamos afectados nosotros y lo que no queremos es que siga afectando más. Así que, bueno, ese mensaje para la gente, que la gente que tiene empresas megamineras que quieren entrar a sus lugares, no los deje pasar, porque el ejemplo está en Hatzel. No se debe. Muchísimas gracias.